Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Cinco minutos sobre la una de la madrugada. Aquí comenzamos hasta las cuatro, La Rosa de los Vientos. El primero de los programas de verano, de vacaciones, parte del equipo, Martín Espósito, Silvia Casasola, y desde aquí, por supuesto, y lo primero y antes de nada, felicitar a Martín Espósito, a su novia, ya esposa, Belén, se ha casado hoy Martín, toda la familia Rosaventera le felicita a él y todos vosotros, seguros que también todos los oyentes, deseándole lo mejor para su futuro. Hoy en directo, y como todo el verano, con algunas entrevistas nuevas, otras para el recuerdo, los mejores momentos, en definitiva muchas cosas, descansa, aunque solo en parte, nuestras secciones, pero en definitiva deseando que paséis estas calurosísimas noches de verano en nuestra compañía. En tan solo unos minutos vamos a conversar con Ana María Vázquez Hoyz, historiadora, profesora universitaria y autora de una investigación apasionante sobre la cual queremos conversar. Tiene que ver con las antiguas civilizaciones, con el pasado más remoto e ignoto, con las primeras culturas de nuestra península, y es que su estudio echa por tierra muchas cosas, derrumba las tesis oficiales, especialmente sobre el origen de la escritura en nuestra península. También a lo largo de esta noche os vamos a hablar de Garbo, posiblemente el espía más importante de la historia. Era español, trabajó para los servicios de inteligencia ingleses y gracias a él los nazis cayeron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. De este personaje nos hablará Alberto de Frutos, periodista y redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. También conversaremos con la escritora Montserrat Rico, que ha investigado la búsqueda del Grial que protagonizaron los nazis precisamente en la montaña de Montserrat. Y además, con varias noticias al respecto, os hablaremos de extinciones masivas. ¿Nos enfrentamos a la sexta extinción? Y recuperaremos a lo largo de este verano, empezamos por hoy, los pasajes del terror. Comenzamos con La casa de Amityville. Fue argumento de una película, pero se basaba en un caso real. Será un relato de Juan Antonio Cebrián. Recuperamos también los enigmas literarios con Jesús Callejo. Hoy os hablaremos del escritor español Horacio Quiroga. Y aún habrá más monográficos, recuperando los nuevos, los mejores de esta temporada. Esta noche, los santos que nunca existieron. Y os recordamos que, por supuesto, estamos trabajando ya en la próxima temporada, temporada 2008-2009, con nuevos temas, nuevos argumentos. Preparamos una tertulia más ágil y más entretenida, nuevos monográficos, una sección que se llamará La Cara B, y vuestros relatos, que los recuperamos, esos relatos que vosotros nos podéis enviar, un folio y medio, dos folios, tema, fantasía, ciencia ficción, realismo fantástico, terror, lo que deseéis dentro de esas temáticas, dentro de lo que son las temáticas de La Rosa de los Vientos. Aquí, una vez que lo recibamos y ponemos voz, sonido, música, efectos, y quedarán unos minutos de radio extraordinarios. Los tenéis que mandar a nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@onda0.es. Y ojo, eso sí, por cuestiones del tiempo, en la radio es tan importante, no pueden tener una extensión de más de dos folios. Esa dirección de correo electrónico también a vuestra disposición para lo que queráis y deseéis, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Saludos, como decimos, de parte de todo el equipo. Tenemos a Roberto Martín al frente de la parte técnica, Nuria Ortiz está en redacción, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Oh, Los fenicios trajeron la escritura a la península ibérica. Esa es la versión oficial, la más aceptada hasta ahora. Sin embargo, hoy presentamos una nueva forma de interpretar esa misma historia. Y es que según la investigación efectuada por nuestra invitada, 4.000 años antes de Cristo, los habitantes del sur de la península ya utilizaban signos para comunicarse, ya utilizaban una forma de escritura. Ya en el mundo académico algunas personas se han rasgado las vestiduras. Sin embargo, hoy descubriremos una investigación extraordinaria. Lo haremos, como acabamos de decir, con Ana María Vázquez Ois, doctora en Historia Antigua por la Universidad Complutense, profesora de Historia de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, autora de una treintena de trabajos, entre ellos uno de los últimos sobre el que hoy hablamos, aunque habrá muchos temas que pretendemos abordar en su compañía, editado por Editorial Almuzara, su trabajo Las golondrinas de Tartessos, a mi compañera en el mundo de la radio, en Cadena Dial, y hoy para hablar sobre este libro hemos podido secuestrarla y es un placer compartir estos minutos de radio que llegan a continuación con ella. Ana María Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos los oyentes y enhorabuena por el programa. Muchas gracias a ti, muchas gracias por estar con nosotros a estos horarios tan complicados, pero verdad que somos casi un poco vampiros. ¿A que sí? Es que es el horario de las brujas, que es el que me va a mí, a ti y a toda la panda. Las golondrinas de Tartessos, que es el título de... Digo último trabajo, pero es que hay tantos últimos trabajos tuyos. Sí. Es un no parar de publicar libros. Otro muy reciente que tenemos aquí en nuestra mesa, voluminosísimo, extraordinariamente documentado a nivel gráfico, a nivel de imágenes, que es la historia del mundo antiguo. Casi nada. Lógicamente, para contar la historia del mundo antiguo hacía falta esto, cuatro kilos de libro, ¿verdad? Sí, pero es el primer tomo, somos... Solamente, ¿no? Pero como decimos, como hablamos de... Precisamente hablamos de un momento de la historia sobre la que quizá podemos tener la idea de que se sabe mucho, pero hay unas verdades como muy asentadas. Y cuando si toca alguna fibra que se sale un poquito de la norma, que se sale un poquito de lo que es la autovía por la cual debe ir la versión oficial, cuando se sale un poquito, como es lo que has hecho con las golondrinas de Tartessos, algunos se ponen de uñas. Hombre, date cuenta que de historia antigua sobre todo, ignoramos más que sabemos, que es muy curioso porque tenemos muy poquitos documentos, luego a veces la fuente literaria no está de acuerdo con la fuente arqueológica y para que lo entiendan nuestros oyentes, digamos que es como un partido de fútbol en el cual los arqueólogos van por un lado y los que defienden las fuentes literarias por otros. Y están siempre, pues la piedra no me convence, el texto no me convence. Y claro, es un partido, pero es muy bonito y sobre todo tienen que tener en cuenta que si aparece un nuevo documento, como me ha pasado a mí, que he encontrado dos, y ahora os lo contaré, pues tienes que desmontar todo el puzzle y volverlo a montar, con lo cual, claro, el trabajo es inmenso y sobre todo hasta que puedes mover un poco todo esto que todos sabemos, pues te cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, acuérdate de Altamira, lo que costó a Marcelino Satuola el que lo reconociesen, ¿no? Y de lo que le acusaron, de que aquellas cuevas no eran auténticas, y fíjate dónde están hoy, patrimonio de la humanidad y que nadie las toque. Eso es lo que he dicho yo siempre, que si los hombres y mujeres de Altamira podían pintar esas maravillas, pues porque no podían escribir. Y de repente va y me encuentro que efectivamente parece ser que sí podían escribir. Ahora decías los hombres y mujeres de Altamira, porque precisamente igual cuando, aunque los tiempos van cambiando muy poco a poco, pero cuando es una mujer quien presenta una teoría alternativa diferente a la versión oficial, que ha sido normalmente escrita por hombres, historiadores, que pueden ser extraordinarios en muchos casos, evidentemente, pero hombres, cuando es una mujer quien lo hace, todavía es más complicado. Aún está ese camino, se ha empezado a recorrer en los últimos tiempos, pero aún queda muchísimo por hombre, pasar, ¿no? Hay muy buenas historiadoras, ya tenemos dos académicas en la Academia de la Historia, con lo cual los hombres pues os vamos relegando, porque date cuenta que efectivamente, pero somos la primera o segunda generación de mujeres historiadoras, y con esto tan fuerte como lo que yo he hecho, que ha sido pues hacer saltar el puzzle total de la historia antigua de España, pues si no me queman, pues tendré que agradecerlo. Un puzzle de la historia antigua que comienza en el sur, que comienza en el Museo Arqueológico de Huelva, que es donde te encuentras esos dos documentos a los que hacías referencia y que son los que se convierten en la piedra de toque para continuar investigando. Claro. El caso es que teníamos una fuente escrita, literaria, de un historiador que es Estrabón, que se utiliza muchísimo, ¿no? Para justificar pues todo lo que dice sobre la Hispania antigua, sobre lo que es la península ibérica. Y Estrabón, en época del emperador César Augusto, en la época del nacimiento de Cristo, dijo que los turdetanos tenían leyes escritas en verso de 6.000 años de antigüedad, con lo cual no se lo creía nadie. Pero vamos, a García Bellido hace unos 30 o 40 años le pasó lo mismo, o incluso cuando se descubrió la Dama de Baza, que salió de Colorines, había un texto también sobre el mundo ibérico que decía que las mujeres ibéricas iban vestidas de colores y todo el mundo decía que era imposible. Claro, cuando salió la Dama de Baza nos dimos cuenta de que los historiadores griegos no se habían equivocado en muchas cosas, ¿no? Repito, puede pasar esto en cualquier momento. ¿Qué es lo que pasa? Que ese texto de Estrabón estaba un poco cogido como entre comillas, como diciendo, pues o es una interpolación o se han equivocado en los números. Total, que el 6.000 nos parecía total y absolutamente imposible. Pero heteme aquí que yo tenía bibliografía de un libro que había encontrado en Roma, que se llama La escritura innata en Europa, la escritura nacido en Europa con interrogación, de Franco Merlini, de un periodista. Lo compré entre muchísimos que compré en Roma, que mandé a España, y dije, bueno, ya lo miraré. Y cuando lo miré, me di cuenta de que había signos de escritura anteriores a los fenicios en todo el Mediterráneo, desde el 7000 a.C., Bruno. Entonces, una coincidencia fue que en la Semana Santa de hace 2 años tenía que ir a Huelva, era un museo que lo conocía yo perfectamente, y dije, en vez de empezar por los fenicios, voy a mirar por la prehistoria, pero además sin pensarlo, sin buscarlo, sin proponérmelo siquiera. Fue una casualidad total. Llegué con un alumno mío, Paco, al Museo de Huelva. Se me ocurre mirar y me vuelvo y le digo, Paco, esto es escritura. Y me dice Paco, un bueno nubes, se dice, pues sí. Digo, pues ea, ponía cuarto, tercer milenio. Y estaba el Pulidor. Estaba el Pulidor con unos garabatillos alrededor. Tiene un tamaño como de 10 o 12 centímetros, como la palma de mi mano. Y allí ponía Pulidor de flechas, cuarto, tercer milenio antes de Cristo, época megalítica. Bueno. Digo, vamos a mirar más. Vamos mirando, pues había como 12 o 15 piezas. Damos la vuelta en la esquinita y me veo la navecita de la zarcita, que es una especie, pues como, que te diré yo, como un cochecito con sin ruedas, sino con patitas. Y veo que tiene 4 signos. Y me vuelvo a Paco y le digo, Paco, esto es otra escritura. Y me dice, pues sí. Digo yo, pues no. O sea, que no. No, porque oficialmente los primeros signos de escritura en nuestra península llegarían mucho después. Estaban dos vitrinas a nuestra izquierda. Con lo cual dije, yo me voy a hablar con el conservador, le llamo al conservador y me dice Enrique Martín, y pues sí. Digo, pues no puede ser. Dice que sí, que estos son signos de escritura y además da la casualidad que me ha venido el legajo original de los fondos de Cerdán, pues como hace... pues 15 días. Mira, nos miramos a los ojos, a mí me dio un ataque de nervios, que te lo puedo decir, que es que me dio un ataque de vértigo total. Salimos disparados a ver el legajo, buscamos el legajo, saqué las fotos. Estaba las escrituras publicadas en cuadernos y memorias de la Junta de Excavaciones. Total, que sí. Que sí, que sí, que sí, que esos son signos de escritura del cuarto, tercer milenio. Y estaban en esos legajos que hacían alusión a unas excavaciones en donde habían aparecido esas piezas hacia mediados del siglo pasado. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? que cuando los estudiaron y los publicó el Matrimonio Leisner, que era uno de los grandes megalitistas de su tiempo, el matrimonio, pues con Cerdán, cuyos fondos constituyen el fondo inicial del Museo de Huelva, pues vieron que eran signos de escritura. La navecita, que solamente tiene cuatro, yo la llamé cuadrada porque son como unas letras, las hebreas que son cuadraditas y tal, ellos dicen signos de escritura trazados con el dedo en la arcilla todavía húmeda. Pero la navecita dicen que puede venir de Centro Europa. Con lo cual yo dije, muy bien, me casa con la información centroeuropea de que se han traído el plato, como se trae uno de las Olimpiadas de China, se trae uno un plato chino y no significa que el chino lo pinte aquí. Teoría número uno, me casaba. ¿Qué pasa con el pulidor? Que yo ni me atreví a decirle al conservador, sácame el útil que lo veo, porque yo aquello lo miraba como si fuese un toro de Miura. Y entonces, en un viaje siguiente, en el verano, le dije, Enrique, me abres la vitrina porque creía que era piedra, pero la miro con cuenta hilos y él me dijo que era una arcilla local con gránulos de pirita propia de las minas de Río Tinto. Eso significaba que en el cuarto, tercer milenio, época megalítica, los onubenses utilizaban 24 signos de escritura para comunicar algo que no sabemos lo que es. Y además signos repetidos, no son garabatos. Con lo cual, escribían. Y con una serie de signos, además casualmente 24, es decir, que no era algo poco elaborado, sino algo que ya tenía una trayectoria, seguramente, que no había empezado cuatro días atrás. Efectivamente, se les puede llamar escritura, protoescritura, preproto, papi, porri, pumpis, pero esos son signos con los cuales un señor bípedo, digo yo que no sería un mono, quiso decir algo en un contexto funerario. Y eso va a misa. Es decir, no es ninguna teoría mía. Están publicados, pero no como escrituras megalíticas. Y aquí viene lo divertido, por lo que no se han visto. Porque los Leisner dijeron escrituras de carácter ibérico. Con lo cual, la cronología del ibérico baja ya a mediados del primer milenio. Con lo cual, quien leyó la publicación en Huelva Arqueológica de 1970 y algo, pues claro, tú ves garabatos ibéricos, como siguen sin descifrarse los signos ibéricos, no les das ninguna importancia. ¿Qué importancia tiene? Que son 3.000 años anteriores a los fenicios como mínimo. Y que, por lo tanto, esa versión de que fueron los fenicios y que nosotros o nuestros ancestros en nuestra península aprendieron de los fenicios, ahí se viene abajo. Pero ahora cabría preguntarse si los fenicios pudo ser al revés y aprendieron algo de lo que había aquí o lo complementaron con lo que ellos traían o no. Vamos a ver, yo creo que pudo ser por una sencilla razón. Si te das cuenta en el desplegable final de mi libro, que es el Mediterráneo entero, en el 7000 más o menos antes de Cristo, hay en las islas griegas, en Fetelia, han descubierto también a nivel arqueológico signos que ya son lineales. Es decir, el problema es que la escritura cuneiforme se reduce el número de signos con el primer alfabeto que tenemos de Ugarit, que son 29 signos. Pero escribían en clavitos, todavía escribían en cuneiforme. Estaban buscando, y hay montones de pruebas, y lo tienes ahí en mi manual de historia antigua, está perfectamente también el descubrimiento de las escrituras, los intentos de encontrar formas de escribir que no fuese a base ni de cuneiforme ni de pajaritos, porque quien haya escrito en cuneiforme sabe que hacer un pato, para hacer un pato te sale cualquier cosa menos un pato. Con lo cual, si la gente encima no sabía hacer un pato, pues podía salir cualquier cosa. En cambio, un signo lineal es facilísimo de hacer. ¿Dónde estaban esos signos? Por todo el Mediterráneo, por todo Centro Europa, pero también en Huelva. Los fenicios, cuando vinieron a fundar Cádiz, fundaron Cádiz a la segunda o a la tercera. ¿Qué pasa? Que es que ya lo conocían, venían buscando algo. El texto de Estrabón, obviamente, que dice que los turdetanos escribían en el 6000, pues a mí se me queda un poquito corto, porque cuando yo presenté estos signos de escritura en Tracia, en un congreso de estudios tracios hace 2 años, me dijeron, Nosotros tenemos del 7.000. Y yo, jo, me he quedado corta. O sea, que yo estoy buscando en España el 7.000 y no es ninguna bobada, ¿eh? Uh-huh. Hay muchos signos de escritura, no de escritura, llamémoslos de comunicación, porque es que tenemos una equivocación, que es pensar que el sistema de escritura perfecto es alfa, beta, gamma, delta. Uh-huh. Cuando Harman y otros muchos lingüistas hablan de lo que es la teoría, la tiranía del alfabeto. Un ejemplo, es mucho más universal un signo de prohibido, que es signo nada más, que es un ideograma que lo entiende todo el mundo, que el que ponga debajo prohibido en español, inglés, francés, alemán o chino. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, perfecto. Entonces, el hecho de que, y esto sí que es una teoría de Harman, no es mía, pero lo comprendo perfectamente, resulta que escribir con alfabeto es una involución. Uh-huh. Es mucho más universal entenderse por signos o como hablamos nosotros cuando vamos a China y no nos entendemos, por señas. Por señas, que son otra forma de hacer signos, aunque no sea sobre un medio en el cual queden impresos. Para ir situando en el contexto estos hallazgos, las culturas a las que pertenece, hemos hablado del megalitismo y de una época que es la protohistoria, que si no me fallan los conceptos, vendría a ser algo así que como el periodo en el cual todavía no somos historia, pero tampoco somos prehistoria y nuestros ancestros están empezando a generar esos elementos de la vida cotidiana como la escritura que les van a hacer convertirse en civilizaciones en el futuro. Para que lo entiendan nuestros oyentes, es territorio comanche. Uh-huh. Ni de los prehistoriadores ni de los historiadores, porque la historia empieza el mismo día en que se encuentra una escritura. Es decir, yo soy prehistoria, encuentro una escritura, pego el saltito y soy historia. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que dices, y los protohistoriadores ya se expresaban por medio de signos escritos. Pues yo tengo en mi libro directamente signos desde el 23.000 a.C. Uh-huh. Con lo cual es muy difícil determinar en qué momento comienza la historia, porque cuando se comienza a escribir, quiere decir que hay unos pueblos que mantienen unas comunicaciones y cuando se mantiene comunicación hay todo lo que forma parte de la cultura de ellos crece de forma exponencial. Y es entonces cuando debemos pensar posiblemente que algunos de esos mitos que han llegado hasta nosotros como mitos, pues quizás tengan algún fundamento más real. Por ejemplo, hablo de la existencia, no geográficamente hablando, de un continente perdido como la Atlántida, pero sí de una cultura madre que posiblemente hemos perdido los detalles sobre su existencia. Hombre, hay un problema. Por ejemplo, la historia se hace a base de trocitos evidentes con grandes lagunas. Tú imagínate que yo quisiera hacer la historia actual con un trocito de un encabezamiento del ABC, con un trocito de un encabezamiento del País y, yo qué sé, con una chapa de Coca-Cola. O sea, todo lo que demás queda totalmente en la oscuridad. Con lo cual, ignoramos más de la protohistoria, de la prehistoria y de la historia antigua de lo que sabemos. ¿Me explico? Eso por un lado. En segundo lugar, las fechas del carbono 14, las fechas de que dan los arqueólogos para el origen de la historia, es obviamente las escrituras comprensibles, conocidas y traducidas, que son las sumerias, las acadias, es decir, la de cuñita, y luego la de pajaritos egipcio, con perdón de los egiptólogos, que se enfadan mucho cuando yo le llamo de pajaritos, pero lo hablamos así en broma, sí, porque es que también hay jeroglíficos egipcios que no son a base de pajaritos. Entonces, sí, hay alguno. Efectivamente. pero, los hititas. Pero sí, ¿no? Claro. Y los hititas no son jeroglíficos, pero no son a base de pajaritos. Claro. Con lo cual yo hablo del pajarito y todo el mundo sabe que estoy con exacto, el egipcio. Exacto. Bueno, el caso es que desde el descubrimiento de esas escrituras sumerias, 3.200 más o menos, Uruk 4, casi sincrónicos los egipcios, ¿y a ti no te parece que es muy raro que de repente se pongan todos a escribir al mismo tiempo? O sea, es como si hubiesen cogido la carrerilla, hubiese una línea y dijesen ¡pum! ¡Salida! ¡Hala! Todos a escribir. Bueno, alguien les tuvo que enseñar, está claro. Y de algún sitio tuvieron que aprender. Nos faltan 4.000 años de los que no sabemos nada, Brumo. Uh-huh. Mira, las murallas de Jericó, que son del 7.500 más a 1.000 o del 8.000, ya me pierdo en las cronologías, no hay ninguna cronología fija, porque hay la súper larga, súper corta, ultra larga, ultra corta, mediana, y la que usted quiera decir, es decir, la ambigüedad puede ser de 1000 años para arriba o para abajo, o la diferencia. Pues bien, pongamos 7500. Hay unas murallas impresionantes en Jericó que no se conocen a los enemigos. Nadie hace una muralla para no defenderte de nadie. Evidentemente, ahí estarían, aunque no supiéramos quiénes eran. Exactamente. Entonces, de ese 7500 al 3200, ¿dónde porras está la civilización? Está perdida, está totalmente escondida, no bajo el océano como la Atlántida, sino simplemente... Yo he estado en Irak, en Seleucia del Tigris, que es una de las grandes ciudades del mundo helenístico, pues como Nueva York en estos momentos, y es un campo de sal. Y me dijeron, no vaya usted que no hay nada. Y yo, claro, no me lo podía creer. Y dije, ¿qué voy? Pues me llevaron. Y yo dije, va, pues es verdad, no hay nada. Si eso desapareció, si han desaparecido todas las grandes civilizaciones del mundo antiguo, pues obviamente las personas que los generaron también. No conocemos ni una tumba de los reyes asirios. De los faraones egipcios, directamente todo lo que conocemos son lo que se inventó Manetón, porque no existen las dinastías. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de idioteces. Aquí no casa nada de nada y está todo cogido con pinzas total y absolutamente. Y claro, en cuanto sale una cosa nueva, pues decimos, hala, pues estudiar. Y sin embargo, en el sur de la península ibérica también tenemos esas culturas, esas civilizaciones sobre las cuales se ha escrito mucho. Nadie las pone en duda. Y la práctica totalidad de lo que fueron no lo podemos sustentar de momento en evidencias, porque hay muy poca arqueología al respecto. Hablo de Tartesos, por ejemplo. No hay nada. Yo siempre digo que Tartesos no existe y que se lo inventaron los griegos porque no termina de existir. Pero, por ejemplo, hay una cultura impresionante que es la de Almería, la de los Millares. El yacimiento es impresionante. Yo lo conocí justo viniendo de Hatusas, con una muralla que tiene en Taluz impresionante, con un camino de ronda. Llegué a los Millares y me fui muralla abajo. O sea, yo es que estaba maravillada de pensar que en una fecha, vamos a poner 2300 antes de Cristo, Sargón I, 2334 para mis alumnos, que es la fecha que cogemos para Sargón, en los Millares había 3 cinturones de murallas, 17 o más fortines para proteger el mineral. Que no estamos hablando de idioteces. ¿Qué pasa? ¿Que no sabemos vender España? Pues vendámosla. Porque es muy desconocido que en España hubo una cultura megalítica extraordinaria y que los Millares es posiblemente uno de sus mejores representaciones. Mira, yo te puedo decir, y esto es a los de Almería, que yo tengo familia de Almería, que la primera vez que han ido a los Millares fue porque yo necesitaba unas fotos para este libro. ¿Y eso dónde está? ¿Cómo que eso dónde está? Pues si es el mejor yacimiento de España, mejorando lo presente en lo que es cuestión de megalitismo. Vamos, no megalitismo, sino lo que es la cultura de los Millares. Pues los de Almería no lo conocían. ¿Me explico? Pues si no conocemos, si no vendemos lo nuestro, pues claro, nos venden Troya, nos venden la Atlántida, nos vende a su tía en Alpargatas. No, me cabrea mucho porque no es que sea españolista, es que me conozco muy bien el Mediterráneo y yo he visto que lo que tenemos en España es impresionante. O sea, que para ver un buen megalito, un buen dolmen, no hay que irse solamente a ver los montones que hay en Karnak, sino que la menga es impresionante, exacto, por ejemplo. Exacto, en tantas partes de la península, en Galicia, en todo el norte, en cada valle, en cada montaña, cada pueblo. Yo me he ido a ver unos dolmenes que hay en al lado de Huelva, no sé si son los del Pozuelo, ya no me acuerdo, porque encima me cabreo, y están cerrados siempre que he intentado verlos, están cerrados. Jolín, pues vale. Porque además en tu teoría y en la parte de la historia, o una de las partes de la historia en las que más te has interesado de la prehistoria, el mundo de la cultura megalítica ha sido muy importante en tus trabajos, porque posiblemente tenemos una imagen no suficientemente amplia de lo que fueron aquellos hombres. Tú en tu libro, en Las golondrinas de Tartesos, hablas mucho sobre la cultura megalítica y descubres y das a conocer una serie de detalles que sorprenderían a más de uno, por ejemplo, sobre sus conocimientos astronómicos extraordinarios. Repito, es decir, no queremos verlo. No queremos verlo porque hay una cosa que es muy divertida que en mi libro, que yo hablo del Mozart prehistórico por los pitos y las flautas. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Sí. Hay unos silbatos, hay unas flautas prehistóricas impresionantes. Tenían sensibilidad para hacer música. Luego cantaban, bailaban. Arzuaga habla de los collares de los neandertales. Uh-huh. Es decir, una civilización que ha pintado, repito, Altamira. Claro, yo me conozco Altamira, pero me conozco todo el Valle de la Beser en Francia con las cuevas megalíticas. Y dices, ¿pero cómo no iban a decir yo estoy aquí y poner una cruz o poner yo qué sé? Esto significa, María, que nos vemos a las cuatro. Uh-huh. Hombre, por favor, es que es pensar que el hombre antiguo es además de antiguo, es tonto. Y lamentablemente, bueno, no, lamentablemente no, gracias a los dioses, nos han enseñado muchas cosas, como por ejemplo, y tú lo conoces, la lente asiria del Museo Británico, que allí no pone nadie que aquello es una lente, ni ataos. Claro. Y aquello es una lente que corrige el astigmatismo. Uh-huh. Y que tiene miles de años de antigüedad. Pues tiene de la época de Salmanasar, me parece que es del 700 más o menos antes de Cristo. Uh-huh. Y bueno, y si hablamos de las pirámides, a mí que me expliquen cómo lo han hecho despacito con ese granito pulido. Impresionante. Uh-huh. Y ya te vas a los Triton aquellos de Baalbek, la famosa piedra de 1000 toneladas, que yo he estado encima, no de la de las 1000, porque no llegaba, que estaba al lado, sino de las 3, que mide, que pesan 700, 800 y 900 toneladas, y dices, ¿y esto cómo lo movieron? Uh-huh. Como no creo en los ovnis, lamentablemente para muchos. Bueno, ahora con lo del agua en Marte, a lo mejor sí tenemos que empezar a cuestionarlo, ¿no? Pero yo creo que había grandes tecnologías, grandes descubrimientos, y que los tontos somos nosotros que no lo queremos ver. Uh-huh. Y que hemos perdido parte de ese conocimiento. Muchísimo, sí. Y que, entre otras cosas, hemos perdido, porque tú también lo explicas en tu libro y en otros trabajos anteriores, hablabas de los dioses hace un instante. Sí. Cómo en realidad Dios no era un hombre, o no eran hombres, sino que era una mujer. Era Dios, nació mujer, sí, en estas culturas, sí, y eran unas sociedades extraordinariamente matriarcales. Fíjate que no hablemos ya de matriarcado, que se lo inventó Bachofen, como el monoteísmo de Akenatón, que se lo inventó Freud para justificar el judaísmo. No, el problema es que eran todos iguales. Además, para los antiguos, la divinidad era una energía. No era ni hombre ni mujer. Y eso lo decían muy bien los romanos, que decían sibe deus, sibe dea, seas dios o seas diosa. ¿Me explico? Uh-huh. Con lo cual, nosotros nos hemos empeñado en nuestra cultura machista, con perdón, de que los dioses son señores con barbas, y dice, pues no. Eran mujeres. Había unas las primeras representaciones. Uh-huh. Hay una fuente sumeria que dice que cuando los dioses llegaron a Eridu, la que dominaba era la diosa. Uh-huh. Es decir, que si eso no es una prueba de un matriarcado, porque no era un dominio, pero así había una igualdad entre hombres y mujeres, y desde luego la herencia se pasaba por línea materna. Uh-huh. Sobre todo en Ebla también, las reinas pasaban la línea de sangre y el que se pegaba era el señor, que era el que tenía más fuerza. Y precisamente esa herencia, aunque sea la herencia genética, la herencia del ADN, que en los últimos años ha servido para aportar muchas cosas al conocimiento de cómo ha sido nuestro pasado. Tú hablas en tu libro de esas 7 hijas de Eva, de las investigaciones de Brian Sykes, qué bonita este genetista es la teoría, tan, ¿verdad?, extraordinario, y de cómo, bueno, gracias a la genética se ha podido reconstruir, especialmente a través de la herencia de mujer a mujer, de la herencia del ADN mitocondrial, cómo se ha podido conocer un poquito más sobre nuestro pasado. Yo siempre pienso que, igual que los salmones vuelven y las golondrinas vuelven, que luego te diré por qué se llama el libro Las Golondrinas. Que va a ser lo último que te iba a preguntar, ahí lo tengo apuntado, no te preocupes. Pues resulta que creo que ese conocimiento lo llevamos escrito en nuestro ADN. Y uh-huh. Yo cuando hablo a los alumnos, me hacen una pregunta y les digo, piénselo usted que lo sabe, es que creo que está escrito como pensaba Sócrates, ¿no? Que él era como la partera que daba a luz esas ideas que todos llevamos, y ese conocimiento que llevamos como raza humana. Uh-huh. Que somos una raza maravillosa y que hemos cambiado muy poquito desde el 20 y tantos mil. Uh-huh. Y parece que ha pasado 2 días, ¿no? Pero, 2 días, como mucho, un claro, soplillo de y, nada. Era, y esto lo que viene a decidir es que, bueno, que por lo menos en lo que tenemos encima de los hombros, que es la cabeza, éramos exactamente iguales. Que antes vivíamos en cueva, ahora en rascacielos, pero que en el fondo la inteligencia que nos albergaba era la misma. Y posiblemente nuestras creencias, nuestros miedos, nuestros iconos, nuestros arquetipos también eran muy parecidos. Y por eso cuando hablas de las pinturas rupestres... Bueno, y de las drogas, ¿eh? De los colocones, ¿no? Exacto, y con eso, y a eso iba a acabar, de cómo también los estados alterados de conciencia, cómo los provocaban para, bueno, para entrar en contacto con esa parte inmaterial que ellos también la buscaban, ¿no? Sí, la imaginación son de las últimas teorías, has visto que estoy al loro de todo sí, lo que sí, se sí, dice, me ¿verdad? Perfectamente. Pero es que la prehistoria me apasiona porque date cuenta que yo empiezo mis sumerios con todo lo anterior y no los puedo sacar de la nada. Y a mí me impresionan, por ejemplo, los ojos en granos de café, las culturas de Lepenskibir, pues con las diosas pez, que a los sumerios un hombre pez salido del mar les enseñó la sabiduría. Uh-huh. Entonces, claro, todo eso pasa a nuestro acervo cultural mesopotámico, que luego recoge el Antiguo Testamento, que es lo que ha mamado el cristianismo. Con lo cual, la Biblia es tremendamente importante por todos esos mitos que recoge, pero que muchos de ellos tenían ya casi 2.000 o 3.000 años cuando se escribió la Biblia en Babilonia. Uh-huh. Pero todo esto no quiere decir, toda esta teoría, era precisamente ahora que dices esto, no invalida para nada la importancia de las culturas de Medio Oriente en lo que luego es la... bueno, pues la expansión de la culturalización y de la civilización por el resto del mundo, el hecho de que aquí tuviéramos mucha importancia a la hora de generar la escritura que llegó después, no quiere decir que nazca en Occidente realmente la escritura, sino que se complementa con la de Oriente, ¿o cuál sería el comienzo de esa escritura? Pues la verdad es que no me atrevo a afirmarlo. Bruno, eso es una de las cosas que, claro, date cuenta que ya son hipótesis de trabajo. Claro. Es decir, Occidente escribía, por ejemplo, los megalitos, está totalmente comprobado que son anteriores los de Occidente que los de Oriente cronológicamente. Y que la cultura no tuvo por qué venir toda de Oriente, sino que ya lo decía Maluquer antes de y Gómez Moreno, que los marineros de Tartesos viajaban hacia Oriente. Uh-huh. Habrá que cuestionarse con esto, porque tampoco me atrevía a hacerlo, comprobar esos signos que están en el Pulidor, en la lineal número 1, en la escritura, que también están en las letras llamadas tartésicas, lo que puede haber de verdad en esas leyendas. Date cuenta que hay otra de las teorías que a mí he recogido y que me da risa decirlas, pero en un congreso, viendo la genealogía de Gerión, yo dije, si Gerión existió, su abuela también. Uh-huh. Su abuela es Medusa. Medusa, en mi opinión, era una de esas reinas tartésicas que nadie queremos ver, relacionada con las serpientes. Y cuando Heracles viene... El gran Heracles, lo que es un ladrón, que viene a robarnos a Occidente los toros. Con lo cual, los griegos lo que estaban haciendo es tratar de ganar unos mercados que los occidentales teníamos muy bien ganados y que estábamos generando ya unos mitos para que los griegos no vinieran, nos pasaran y nos quitaran el mercado. Era directamente una competencia comercial, ¿no? Y cuando Platón situaba más allá de las columnas de Hércules, es decir, la situaba un poquito más allá de ese estrecho de Gibraltar, en el punto en el cual comienza tu investigación, cuando situaba en ese lugar de Atlántida, aunque no estuviera situando ese continente, y sabemos que no situaba ese continente porque ahí no existía todo un continente, pero sí quizás nos estaba diciendo que ahí se guardaban determinadas pistas que sí que estaban ocultas, que sí que estaban sumergidas, quizá bajo tierra o quizá ahora en museos, pero que nos pueden ofrecer una clave que se nos está escapando para reconstruir esta protohistoria. Pues yo creo que sí. No estoy hablando de la Atlántida, obviamente, como tal, el famoso... Exacto, como continente, sino como concepto, como icono. Igual. Como concepto de que en Occidente había unas culturas que a lo mejor sí se habían perdido y que ahora se están recuperando directamente en las excavaciones. Están hablando los colegas arqueólogos de la Universidad de Granada y del Sur de protoestados. Uh-huh. Si a estos protoestados les damos escritura... Lo que tenemos que hacer es empezar a pensar qué es lo que teníamos aquí y qué es lo que en un momento determinado pudieron conocer los griegos para pasárselo a Platón, porque otra de las cosas que nunca nos damos cuenta es de que estaban muy mezclados, es decir, Pitágoras se trajo los números de Oriente, de las universidades babilonias y de las universidades de Menfis. ¿Por qué los egipcios no podían conocer este Oriente o este Occidente? ¿Me entiendes? Es decir, que estamos acostumbrados a pensar que estaban como muy separaditos, que no se movían, y lo que nos está demostrando esto, por la aparición de estos restos de escrituras por todo el Mediterráneo desde el 7500 como mínimo, es que se movían muchísimo y, sobre todo, la potencia de los marinos occidentales. Y hay una teoría, que si no Nevero, Eventrovato, que sabéis que los fenicios son los rojos, posiblemente se dice los fueniques, los rojos por la púrpura. Y yo me pregunto... ¿No será por algo que había ahí? Pues sí, por el río Tinto de Huelva. Que rojo arma. Desde su comienzo. Exactamente. Y es precioso, porque claro, unos señores que sacaban mineral de hierro, que iban colorados hasta las cejas y que los otros los veían pasar... ¿Por qué no esos foeniques? Que los griegos, porque claro, no tenían internet, no se conocían, veían pasar a unos y decían, ¿esos quiénes son los foeniques? Pues los fenicios. Es decir, esto, que os lo estoy contando un poquito en broma, porque no es hora de ponerse serio y además en un verano ya a estas horas, ¿no? Pero sí me gustaría que hiciera reflexionar a todos, sobre todo a mis alumnos que me oyen siempre, en lo poco que sabemos, en lo mucho que tenemos que dudar y en que siempre, siempre, siempre tenemos que cuestionar todo lo que sabemos, porque todo, en un momento determinado, se puede ir al garete porque aparecen nuevas pruebas de que todo lo que estamos diciendo estaba mal. Se quita uno el sombrero, reconoce su humildad y su desconocimiento y vuelve a estar otros 30 o 40 años tratando de poner el puzzle en su sitio. Luego ya vendrán otros a volverlo a quitar. Y como dices en el libro, así avanza el conocimiento, la cultura y la propia evolución. Cosas que se saben, que luego se tienen que desaprender, que se aprenden, que se rompen, cosas que como experimentos fallidos y acertados, ¿verdad? Pero siempre, o sea, yo me imagino a Arzuaga y su equipo todos los años excavando y diciendo, a ver dónde metemos este año el homínido, porque nos tiene a todo el mundo locos estudiando. Pues ¿por qué solamente va a ser el avance en homínidos? Yo me acuerdo cuando los alemanes en 1975, Schubert descubrió las primeras cerámicas fenicias, siempre hablábamos de griegos en el sur de España y a partir de 1975 hubo que cambiar los manuales porque no hay ni un griego fuera del delta del Ebro. Más al sur, lo que hay cacharritos griegos de exportación. Es decir, toda la implantación es cananea. Bueno, pues vamos a ver si la implantación es onubense. Las golondrinas de Tartesos, editado por Almuzara, es el libro de nuestra invitada Ana María Vázquez Ois, sobre el origen de la escritura, su subtítulo, libro que hoy hemos presentado. Y antes de finalizar, Ana María Vázquez, tienes que desvelarnos ese secreto, el porqué de ese título, ¿por qué las golondrinas de Tartesos? Pues las golondrinas, me dijo Michael Bleck, que es un colega del Instituto Arqueológico Alemán al que yo quería y quiero particularmente, ya se ha jubilado. Le enseñé mis escrituras en cuanto vine de Huelva, nada más venir de la Academia de la Historia, me fui al Instituto Arqueológico Alemán sin comer a enseñarle las escrituras a Michael Blake. Nos miramos y dijimos, esto es escritura. Dice, sí, pero una golondrina no hace verano. Yo en este libro ya demuestro que hay muchas golondrinas por todo el Mediterráneo y también en la península ibérica. Con lo cual, señores, hay más de una golondrina, son golondrinas de Tartesos y ya tenemos el verano. Hay que mirar y ver esos signos de escritura. Qué bonito mensaje. Muchas gracias, Ana María Vázquez. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos. A ti lo mismo, muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Dentro de tan solo unos instantes os presentamos a otro personaje excepcional. Era español, se llamaba Garbo, se apodaba Garbo y dicen que fue el espía más importante de todos los tiempos. It's heavy on my heart. I can't...